y al Espíritu de Dios estaba tomando control de nuestras vidas y que tengamos un corazón dócil al que nos va a dar. Muchas gracias, Pastor. Para mí nuevamente es una alegría estar aquí en Santiago de Chile. Todas las visitas previas fueron muy gratas y claro, fueron invitados para regresar. Y hace algunos 2 meses o más o menos, el apóstol Iván Zamorano se comunicó conmigo para pedirme si yo podría venir a hacer un seminario sobre la segunda venida de Cristo. Él había fijado una fecha que no era conveniente. Entonces yo le sugerí que hiciéramos ese evento más o menos por esta época del año. Y aceptó. Y dije, yo no puedo ir a Santiago a visitar al hermano Iván y su congregación sin estar con mis amigos. Mi visita es corta, de 10, 11 días. Lamentablemente, yo tengo muchísimos compromisos, tanto en Guatemala como en otros países de Centroamérica, Sudamérica. A mi edad algunos dicen que no debería estar viajando, pero yo estoy viejito y lo acepto. Casi todos los varones o las hembras que llegan a mi edad pues andan acompañados, ¿no? Tienen sus andadores y tienen sus sillas de ruedas y gracias a Dios que yo todavía estoy más o menos en buenas condiciones. Ha habido algún deterioro, pues los años van pasando y el cuerpo va sufriendo ciertos cambios que no son siempre los mejores, pero gracias a Dios que todavía puedo. Puedo viajar, puedo manejar, voy a lugares cercanos, distantes y el Señor me sustenta. Por eso acepto el desafío, el reto de viajar a unos lugares que quedan bastante lejos de mi sede, del país donde yo he vivido ya por 60 años, un poco más, que es Guatemala, en Centroamérica. De ahí me he extendido, he estado en todos los continentes, no en todas las naciones, pero sí he visitado países como China, perdón, como India, como Australia, como Rusia, etcétera, etcétera. Una variedad de naciones donde Dios me ha dado el privilegio de predicar en muy grandes eventos y en pequeñas congregaciones. Y donde quiera que voy, no importa cuánto esté presente, sea una docena o un millar, pues les doy la misma enseñanza. Yo no creo que debemos discriminar, mucho menos despreciar a las personas que por su condición pues no son de las más reconocidas en la tierra. Hay algunos apóstoles, profetas que se guardan para ministrar a la gente eminente en círculos mundanos y cristianos, pero yo creo que el Señor Jesucristo nos da su ejemplo de que lo mismo le ministraba a una persona que a una multitud. Yo creo que así debe de ser. De modo que estoy aquí con ustedes y me he deleitado. He tenido que aguantar algunos inconvenientes. Mucha comida. Para algunos de ustedes es deleite, para mí es inconveniente. Porque tengo poca muela. Y las que tengo son postizas. Y como poco, pero yo como por mantener mi salud. O sea, como por salud y no por sabor. Cambia, hay otros que aparentemente comen un poco más de lo necesario y eso se va a ir acumulando y un día va a estallar. Entonces, entonces hay que tomar medidas anticipadas para evitar que por nuestra inmoderación tengamos que sufrir graves consecuencias. Eso es aparte. El hermano Osvaldo me pidió que esta tarde tratáramos algo como un tema escatológico. Usted sabe que las señales, lo que está ocurriendo en el país y alrededor del mundo, nos hacen comprender de que estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay crisis en el orden familiar, en el orden económico, en el orden gubernamental. Estamos viendo ciertos trastornos de la naturaleza que son temibles. Cosas extraordinarias están ocurriendo que deberían despertarnos y hacernos reconocer que pudiera ser, y creo que lo es, que pudiera ser el comienzo de lo que la Biblia llama el tiempo del fin. El tiempo del fin. Claro, yo creo que no es el fin del mundo, como algunos auguran. Allá en Guatemala, pues, impera la religión maya. O sea, no es la religión mayoritaria, pero entre los indígenas de las diferentes tribus que son de origen maya, pues hay una creencia de que el mundo va a llegar a su fin el 21 de diciembre del año 2012. Y eso ha sido divulgado por el internet y por otros medios. Y ha creado cierta confusión y aparte de eso cierto temor. Nosotros sabemos, hermanos, primero, que la fecha exacta, el día y la hora, nadie sabe. Eso está reservado en el corazón de Dios. La Biblia dice que Dios ni a su Hijo Jesucristo le ha revelado esa información. A su tiempo Él usará los medios que Él tiene, que son múltiples, para dar a conocer la fecha. No creo que a toda la humanidad, sino a un grupo muy selecto, para que intercedan, para que intervengan y puedan de esa manera evitar pues una catástrofe total. El fin no es el fin del mundo, porque la palabra mundo es la traducción de una palabra que es cosmos. Tiene que ver con un área geográfica, cosmos. La palabra en la Biblia cuando habla del fin es la palabra aeon, que traducida al castellano significa era, edad, época. De modo que no va a ser el fin del mundo, el mundo va a seguir existiendo, pero vamos a llegar al fin de una época en la historia, para comenzar otra. Fin de lo que los medios evangélicos llaman dispensación. El fin de una dispensación, para comenzar otra. Y claro, esos periodos de transición son traumáticos, o por lo menos dramáticos, si pudieran ser traumáticos, porque pueden haber unos cambios que realmente son espectaculares. Pero nosotros sabemos, según la palabra de Dios, que todas las cosas eventualmente van a que ayudar a bien, ser para el bienestar de quienes, no de todos, de los que le aman, los que aman a Dios. Hay cosas que suceden en la vida que son devastadoras. Unos reaccionan de una manera, otros reaccionan de otra manera. La muerte de un ser querido para algunos es el acabose. Personas se deprimen, comienzan a tomar y drogar, y y se matan. O se suicidan lentamente o se suicidan repentinamente, es el fin. En cambio, los que Dios aman, pues dicen, si Dios ha permitido esto, u ordenado esto, no es para mal, sino para qué, para bien. Y lo que intentamos es callar, esperar, que a su tiempo Dios va a revelar cuál es el propósito. De modo, hermanos, que con los eventos que están ocurriendo, como el tsunami, terremoto y tsunami en Japón, y otros que van a suceder quizás en forma acelerada o intensificada, nosotros tenemos que, bueno, podemos comentar, pero no debemos hablar en una forma alarmante, porque sabemos que todo esto es necesario. Amén. Porque la Biblia dice que todas estas cosas van a ocurrir antes de que Cristo venga. ¿Por qué? Porque el hombre se ha endurecido, el hombre se ha rebelado, y Dios tiene que permitir cosas que en nuestro criterio serán terribles para que el hombre doblegue su voluntad y esté dispuesto a rendirse, a someterse y dejar que Dios haga lo que Él quiera, como quiera y cuando quiera. O sea, someternos a la soberana voluntad de Dios. El hombre ahora se cree amo y señor de su destino, con todos los avances de la ciencia, de la tecnología. El hombre hasta ahora ha creído que está en control. Pero solo hay uno que sí está en control de todas las cosas, y sabemos cuál es su nombre. El hombre, pues, virtualmente se ha trastornado, enloquecido. Y está creando situaciones que son altamente perjudiciales y aún destructivas. Y que podrían, pues, destruir no solo la naturaleza, sino la humanidad. El planeta quedaría, pero inhabitable. Pero tenemos la confianza de que lo que Dios dice en su palabra se tiene que cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Servimos a un Dios fiel y veraz. Y lo que Dios ha anunciado con mucha anticipación, lo que Dios ha prometido, se va a cumplir. Tarde que temprano se va a cumplir. En el momento preciso, en el momento exacto. Dios no se adelanta, Dios no se atrasa. Él es un Dios puntual. Las circunstancias y aún los tiempos están bajo su control. De modo que necesitamos, hermanos amados, esperar, pero activamente, confiadamente. Yo creo que la iglesia en estos finos tiempos va a tener un papel muy importante que jugar. Porque mientras toda la gente anda en un frenesí, aterrorizada por los eventos, nosotros tenemos que mantener la confianza y la calma y ser de fortaleza para los entes que nos rodean, los miembros de nuestra familia, de nuestro círculo de amistades, los miembros de nuestro estrato social en que nos movemos. Allí podemos nosotros ser de bendición. Y ese debe ser nuestro mayor deseo. Amén. Bueno, vamos a abrir en Mateo 24. No les traigo un estudio bien ordenado, bien bosquejado. Vamos a estudiar la palabra. Amén. Empecemos en Mateo 24. Y leamos, hermanos, del versículo 3 en adelante. Ustedes tienen sus Biblias. Si tuviéramos un micrófono, lo pasaríamos y que cada uno lea cierta porción. Pero mejor yo voy a leer y ustedes van a seguir la lectura con la vista. Empecemos con el versículo 3. Y sentándose en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Note, hermanos amados, que aquí ya aparece la palabra mundo, pero es realmente la palabra que debía estar allí, es la palabra siglo o edad, época, era. Es un periodo de tiempo. Nosotros ahora vivimos lo que el pueblo cristiano se llama la dispensación de la gracia. Y va a haber un momento en que esa dispensación va a cerrar y se va a abrir otra, que va a ser la dispensación del reino. Según el estudio dispensacionalista, y no sé si ustedes lo habrán hecho alguna vez, a la historia del hombre está dividida en 7 dispensaciones que comienzan con Adán y terminan con el juicio del gran trono blanco, cuando la humanidad entera va a comparecer delante del trono de Dios para dar cuenta de lo que han hecho y de lo que han sido. De esas dispensaciones, de esas 7, hay 3 que sobresalen. Una es la dispensación de la ley, que comenzó con Moisés y terminó con Juan el Bautista. Abarca la mayor parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento, la dispensación de la ley. La segunda dispensación de mayor relevancia es la dispensación de la gracia, que comenzó con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo. Y la tercera dispensación que tiene notoriedad es la dispensación del reino, lo que algunos han llamado el milenio, el reino milenial, el reino terrenal de Cristo. Cuando Cristo venga en su segunda venida, va a comenzar una dispensación que sí, según la Biblia, va a durar 1000 años. De ahí proviene la palabra milenio, 1000 años, que quizás no sean literales o lo pueden ser. Que ustedes saben, según la Biblia, que el tiempo para Dios no es estático, es flexible. O sea, 1000 años son como un día como 1000 años. Escúchenme, hermanos, Dios vive en la eternidad y Dios no marca el tiempo con un reloj, ¿no?, ni con un almanaque, sino que a Él lo que le interesa es el cumplimiento de sus propósitos, el cumplimiento de sus planes. Y claro, hay situaciones que pudieran aparentemente alargar, atrasar algunos de esos eventos que están por ocurrir al final de esta dispensación y durante la dispensación del tiempo. El tiempo para Dios. Bueno, miremos en el libro de Eclesiastés, se me ocurre un versículo. Eclesiastés: Dios vive en el eterno presente. ¿Sabían ustedes eso? Para Dios no hay pasado, y no hay qué, presente, ni hay futuro. Y aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. y Dios restaura lo que pasó. Esto nos da a entender, hermanos, que el tiempo para Dios no es importante. Dios vive en el eterno presente. Y Dios sabe, con años, siglos de anticipación, lo que va a ocurrir. Para Él es como si ya hubiera ocurrido. Pero claro, en este mundo de tiempo y espacio en el cual vivimos nosotros, las cosas son un poco más marcadas. Por eso es que llevamos, tenemos calendario, tenemos almanaque y vivimos pendientes de nuestros relojes. ¿Por qué? Porque el tiempo en este mundo es más estático que en el reino de Dios. De modo que no debemos nosotros decir definitivamente que 1000 años son exactos. No en nuestra economía, no en nuestra, en el mundo en que nosotros vivimos. Aún aquí en Mateo 24 van a oír que dice que los años y meses de la gran tribulación van a ser acortados. Según la Biblia, ese periodo nefasto de la gran tribulación va a durar, algunos dicen 7 años, pero para mi apreciación, después de muchos años de estudio, va a durar 3 años y medio. La Biblia habla de esa época como de 1260 días, que son 3 años y medio, 42 meses, 3 años y medio, tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero aún eso no es exacto, porque dice que debido a la intervención en guerra espiritual, en intercesión de los escogidos, aquellos tiempos van a ser, ¿qué? Acortados, porque si no fueran acortados, ninguna carne. Y tendríamos que aclarar qué es eso, ninguna carne. Sobreviviría. Yo no creo que esté hablando ahí de toda la humanidad. Porque si ustedes escuchan, atienden, cuando llegamos a ese pasaje donde habla de la gran tribulación, nos indica que estos eventos en su gran mayoría van a ocurrir ¿dónde? En la tierra de Israel, en lo que llamamos el Medio Oriente, en Israel y sus alrededores. Y ahí es donde dice que ninguna carne sobreviviría. Yo creo que lo que va a buscar el enemigo, Satanás y sus aliados, que en ese caso a mi parecer son los árabes de las diferentes naciones islámicas, es erradicar al pueblo de Israel, borrar a Israel del mapa. Ese es el plan que tiene el presidente actual de Irán, él lo ha dicho. Y yo creo que los árabes, con los incontables millones, billones, trillones de dólares que tienen, quizás ya han fabricado o han comprado armas nucleares. Y ellos van a tratar de arrasar con los judíos porque le tienen odio mortal al pueblo de Israel. Entonces, hermanos amados, yo creo que algunos escatólogos, los especialistas en la doctrina de los tiempos del fin, se han equivocado al decir que, por ejemplo, cuando habla de que ninguna carne sobreviviría, que es la humanidad entera. No, yo no creo eso. Yo creo que por el contexto se está refiriendo a los hijos de Israel, los judíos, los israelitas, porque el diablo ha despertado un orden pero mortífero hacia Israel, porque Israel dio a la humanidad, ¿a quién? A Jesucristo, que fue el que lo destruyó por su muerte en la cruz del Calvario. Y él lo que quiere es vengarse, desquitarse, destruyendo a Israel. De modo que esto debe marcar la pauta. Nosotros tenemos que no dejarnos influenciar por algunas interpretaciones casuales que algunos han dado a estos pasajes, que nos pueden desviar y que nos pueden confundir. Sigamos pues leyendo. Volvamos a este versículo. Jesucristo estaba ministrando el templo y estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y esto? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Asociaron pues la destrucción del templo de Jerusalén con la venida, la segunda venida de Cristo, y con los tiempos del fin. Si ustedes saben algo de la historia, en el año 70 el ejército romano invadió a Israel al mando de Tito, y semidestruyeron la ciudad de Jerusalén y arrasaron con el templo de Herodes, que existía en ese tiempo en Jerusalén. Entonces hay una teoría de interpretación de estos eventos finales llamado el preterismo. Pretérito es tiempo pasado. Hay tres interpretaciones principales. Hay lo que llama el preterismo, que dice que ya los eventos de los últimos se cumplieron en el primer siglo, la mayoría. Hay lo que se llama el historicismo, que dice que los eventos se fueron cumpliendo en forma progresiva a través de la historia desde el primer siglo hasta el siglo XX. Y hay el futurismo, que enseña que la mayoría de los eventos todavía no se han cumplido, ¿no? Que son, todavía están por cumplirse en los días que anteceden a la segunda venida de Cristo Jesús. Yo creo que estas cosas son esfuerzos humanos por interpretar las Escrituras. Y cada uno tiene ciertos elementos de verdad. Necesitamos conocer, estudiar estas teorías, pero no dejarnos convencer por ninguna de ellas. Porque realmente, hermanos, hay muchas cosas en relación a estos tiempos finales que todavía no nos han sido reveladas. Si tuviéramos tiempo a leer en Daniel, Dios le dijo a Daniel: cierra estas cosas, sella el libro hasta el tiempo de su cumplimiento. Entonces todo esfuerzo que han hecho los hombres por entender el libro de Daniel y otras porciones bíblicas ha sido cierta, en un sentido loable, pero en otro sentido ha sido inútil. La Biblia no se entiende por medio de la razón, sino por medio de la revelación. Y por eso es que han surgido teorías a diestra y a siniestra, a granel. ¿Por qué? Porque cada uno que lee esas porciones bíblicas que tienen que ver con eventos finales, pues mira las cosas desde su punto de vista, basado sobre su estudio, su experiencia, y van formulando teorías que solamente han contribuido ¿a qué? A confundir a los creyentes en esos tiempos. Muchos aún pastores, líderes me han dicho, yo no quiero saber nada de eso, yo prefiero predicar sobre otros temas y no abordar estos temas escabrosos acerca de los fines de los tiempos, porque hay tanta diferencia de opinión, hay tanto, con tanta contradicción, hay tanta confusión, que prefiero dejar esos temas a un lado. Bueno, vamos a ir leyendo entonces. Los discípulos le pidieron a Jesús que les diera la señal, no las señales, sino la señal de su venida y del fin del mundo. La palabra venida ahí es una palabra que se usa mucho, que es la palabra parusía. Parusía. En cuanto al en Cristo hay la palabra, hay varias palabras en griego como parusía, epifanía. Y también la palabra apocalipsis. Y entonces los escatólogos modernos han dicho que la venida de Cristo antes de la gran tribulación, que es una teoría, es la palabra parusía, que la venida de Cristo después de la gran tribulación, ya en la tierra a establecer su reino, es la palabra epifanía. Se usa la palabra parusía para referirse a la venida que ellos llaman secreta de Cristo antes de la gran tribulación, y la palabra epifanía para hablar de la venida visible de Cristo después de la gran tribulación, donde Él va a venir su cuerpo físico a establecer su reino en la tierra, claro, con sede en la tierra de Israel. Eso, si nos da tiempo, vamos a hablar un poco. Pero hermanos, cuando yo estudio la Biblia, yo descubro que la palabra parusía no se usa exclusivamente para lo que ellos llaman la venida secreta de Cristo. También se usa para hablar de la venida visible de Cristo. O sea, no se puede usar en forma diferencial una palabra para una cosa y otra palabra para otra cosa. A mi parecer, la venida de Cristo es una, no tiene dos etapas. Para mí no hay un tiempo de separación entre la venida de Cristo por su iglesia y la venida de Cristo con su iglesia. Todo va a ocurrir al mismo tiempo. Vamos a ver si da tiempo para por qué. Pero lo importante, hermanos amados, es que necesitamos estudiar pausadamente con la Biblia abierta bajo la influencia del Espíritu Santo la palabra, para ir estableciendo algunos principios que nos orienten en estos tiempos que están empezando ya a ocurrir. Sigamos leyendo. Versículo 4, y responde Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Es una advertencia en cuanto a estos temas proféticos que tienen que ver con el fin del siglo o del mundo, los posteriores días. Hay mucho engaño. Y hay numerosas ocasiones en la Biblia que dice que no nos prestemos para el engaño. Y en 2 Tesalonicenses 2, acabo de mirar el versículo, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Si la verdad viene de Dios, ¿de quién viene el engaño? De Satanás. Y todo este remolino de ideas, muchas de ellas contradictorias, no viene de Dios. ¿Viene de quién? De Satanás. Toda esta falacia, toda esta falsedad, la ha creado Satanás para confundir al pueblo de Dios a fin de que no se prepare como debe prepararse para enfrentar estos tiempos y estar listo para salir al encuentro de nuestro Dios. Sigamos leyendo entonces. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Yo he conocido a dos hombres. Uno se llama William Soto Santiago, que fundó un ministerio llamado La Piedra Angular. Está en declive, pero él decía que un profeta norteamericano llamado William Branham era Elías, y que él, William Soto Santiago, William Branham era el Elías, y que él, William Soto Santiago, es el Cristo que había de venir. Él ha ido como desapareciendo. Todavía viaja y todavía escribe, pero ya no tiene el efecto impactante que tuvo hace, ¿qué diría yo?, 30 años. Ya está viejito como yo. El otro es el famoso fundador de una secta llamada Creciendo en Gracia. ¿Saben ustedes el nombre de él? Lo debían de saber. Él es, su nombre es, estoy tratando, de Jesús Miranda, pero tiene otro nombre primero. Él fundó Creciendo en Gracia. Y lo extraño es que estas dos sectas nacieron en Puerto Rico. En Puerto Rico. El nombre se me va a venir completo, tranquilos. Pero hay países que han dado lugar a sectas. Por ejemplo, en México hay una secta llamada La Luz del Mundo. En Brasil hay una secta que se llama popularmente Pared de Sufrir. Todas estas sectas, sus fundadores se han creído, bueno, algo especial. Cristo, o una representación de Cristo, y han demandado, pues, pleitesía, y han demandado obediencia ciega. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay muchos cristianos evangélicos que se han dejado engañar. Yo he hecho mi investigación. Le voy a decir, hermano, la mayoría de los mormones son ex-evangélicos. La mayoría de los testigos, ex-evangélicos. La mayoría de seguidores de estas sectas más recientes son ex-evangélicos. Que por su falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿se dejaron qué? Y Jesucristo nos advierte a todos: mirad que nadie nos engañe, porque van a surgir falsos cristos y van a surgir falsos profetas y van a engañar a medio mundo, y aun si fuere posible, ¿a quién? A los mismos escogidos de Dios, porque nos hace ver que no va a ser posible que lo haga. Lo van a intentar, pero no lo van a lograr, porque los verdaderos escogidos de Dios van a tener un conocimiento más vasto y más profundo de la Escritura, que van a poder resistir y aún denunciar esas enseñanzas. ¿Qué iba a decir? Usted hablaba de los que los testigos de Jehová, los hermanos son ex evangélicos. ¿Eso es claramente apostasía? Esa es apostasía. O sea, van a abandonar la fe. Ese es el significado de la palabra apostasía. Van a desertar de las filas de Cristo para irse en pos de ciertos falsos líderes que pretenden ser lo que no son y que pretenden tener lo que no tienen. Y la gente ingenua se va a dejar engañar, arrastrar, y eso va a ser terrible para ellos. Terrible, terrible, terrible. Bueno, sigamos leyendo, hermanos. ¿Están aprendiendo algo? Amén. Bueno, sigamos aquí. Versículo 6. Aquí empezarán a hablar de... Empezará a hablar el Señor de otras señales. La primera es el campo religioso, el engaño, los espíritus de error que van a ser desatados sobre la tierra y principalmente sobre la iglesia. Falsos cristos, falsos profetas. Esa es una señal en el campo religioso. Pero no solo, no es la única, hay otras señales diversas. Y vamos a verlas, aquí están. 6. ¿Y oiréis de qué? De guerras y rumores de guerras. Y note el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo que descubrimos aquí es que van a haber guerras internas dentro de los países y entre los países. Y pueden haber guerras de... mundiales, y las han habido. El siglo pasado vieron dos guerras de, que envolvieron la mayor parte de la Tierra. La Primera Guerra Mundial, por allá en la década de 1914 a 1920, y la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 y terminó como en 1944-45. ¿No? Pero no solo esas guerras, sino que van a haber, y hay guerras dentro de las naciones, guerras de guerrillas, levantamientos, revoluciones, pero también habrán guerras entre naciones. Y eso, pues, en realidad, hermanos, no hay paz en la tierra. En diferentes países, en diferentes continentes, a esta clase de conflictos. Y eso, pues, es cumplimiento de la palabra de Dios. La guerra de Afganistán, la guerra de Irak. Estados Unidos quizás ha sido imprudente en envolverse en guerras, claro, lo han hecho tal vez con las mejores intenciones, defendiendo lo que ellos llaman la democracia, pero han hecho, pues, cosas que podríamos llamar atroces, y eso ha tenido consecuencias no solo para esas naciones y regiones, sino también para el mismo Estados Unidos y otros lugares de la tierra. De modo que esta es una... es otra señal, pero no es religiosa, es que política y militar. Ya llevamos dos clases de señales. Señales religiosas y señales que son políticas y militares. Ahora vamos a seguir leyendo y estudiando. Dice el versículo 6, perdón, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, Y habrá, ¿qué más? Pestilencias. La palabra pestilencias tiene que ver con pestes y plagas. Y realmente, hermanos, han surgido ciertas epidemias, que es otro sinónimo de la palabra pestilencia, epidemias, que afectan no solo a la humanidad, sino a la naturaleza misma. Hay epidemias que atacan la agricultura, a la roya, a la broca del café. Han surgido epidemias pues que afectan el algodón, que afectan el café, que afectan la producción agrícola, que las combaten con químicos, pero esos químicos también tienen un efecto devastador en la vida de los que consumen esos productos. O sea, muchos de los alimentos que nosotros consumimos hoy ya vienen infectados o afectados por esos químicos que van a provocar en nosotros a la postre ¿qué? Enfermedades. Muchos de esos químicos atacan nuestro sistema inmunológico, destruyen las defensas naturales y ya el cuerpo no resiste y no repele a ciertos seres de orden microscópico, como son los microbios, las bacterias, los gérmenes, los virus, los parásitos, los hongos, y esos pues van minando nuestra salud y evitan que la persona a veces, como dice la Biblia, demedie sus años, llegue a la mitad de esos los años que Dios establecido. Dios dice en su palabra en el Salmo 90, los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Yo creo que ese es el promedio, ese es el, puede ser el mínimo garantizado por Dios, y no dice que solo para los creyentes, sino para los seres humanos. Así como hubo un tiempo en la historia que el hombre en sus días eran 120 años, pero a causa del desorden provocado por el pecado, etcétera, etcétera, esos años fueron reducidos. Y actualmente lo que impera es, lo que vamos a decir, 70 años. Y en los más robustos, ¿cuántos? 80. Yo ya estoy llegando a los 80, me falta un año y pocos días. Y eso prueba que sí es posible llegar a ese año. Pero ¿cuántos hoy mueren de 38, 40, 42 de enfermedades que antes eran enfermedades para la gente viejita? Derrames, infartos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay epidemias. Y esas epidemias, tanto que claro, no solo afectan al hombre, sino que están afectando a la agricultura y también los animales. ¿A cuántos han oído las enfermedades que han atacado las vacas? La enfermedad de la vaca loca. Las aves, la gripe aviar. O sea, toda la creación está siendo afectada, y esto es resultado del pecado del hombre. El pecado no nos afecta solamente como individuos, sino como familias. El pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación, y sobre no solo familias sino comunidades, regiones, naciones. Hay lugares donde hay ciertas enfermedades que son muy divulgadas o difundidas. ¿Por qué? Porque en esa región pues se practicó cierta clase de idolatría, de hechicería, pecados diversos que afectan la salud. De modo que no nos debe sorprender de que hayan enfermedades como el ebola, la cólera, el sida, y etcétera, etcétera. Brotes a la diestra y a siniestra. Ustedes saben que el paludismo era muy común, han logrado pues en parte controlarla. Lo malo con esa enfermedad es cuando ya se produce una resistencia a los elementos químicos que usan contra ella, pues entonces resurgen y con más fuerza. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Centroamérica ahora hay una epidemia de dengue hemorrágico, que está matando a mucha gente. De modo que aquí está hablando de señales en el campo médico, vamos a usar esa palabra, en el campo médico. Enfermedades epidémicas que surgen a diestra y siniestra, contra las cuales pues aún la medicina moderna con todos sus avances es impotente. Y los doctores, apoyados por laboratorios químicos, producen ciertos medicamentos y distribuyen ciertos medicamentos que pueden tal vez detener algo el avance de esa enfermedad, pero no la cura. Yo traigo por ahí el libro reciente de la profeta Ana Méndez de México. Yo le escribí el prólogo y ella dice que la industria farmacéutica y la comunidad médica están conspirando contra la humanidad para hacer de todos nosotros esclavos de la medicina, que dependamos de ciertos medicamentos para poder sobrevivir, para poder funcionar. Convénzase, hermanos, que la medicina no es curativa. Amén. La medicina es paliativa. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en ¿quién? Cristo. En el Señor Jesús para nuestra salud. Amén. O sea, Cristo llevó nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores. Por sus llagas, ¿qué dice? Fuimos. Ya es un evento pasado. Amén. No dice somos ni seremos, dice fuimos, lo que ya es un hecho cumplido. Amén. Y le voy a decir, hermanos, en la gran tribulación que se acerca, durante la cual lo que la Biblia llama la bestia, el dictador mundial, va a ordenar que todos se pongan el sello, el famoso sello, la famosa marca, que después hablaremos de ella brevemente. Los que no accedan a que se les ponga esa marca en la frente, en la mano, no van a tener acceso a los centros de producción, no van a poder comprar ni van a poder vender. Pero eso no es lo único. No van a poder tener una cuenta bancaria, no van a poder tener una tarjeta de crédito. Muchos de ellos no van a hallar empleo. Muchos de ellos no van a poder ni alquilar ni comprar una casa. Muchos de ellos no van a poder tener acceso a las escuelas para inscribir a sus hijos. No van a tener acceso a los hospitales para recibir tratamiento médico. O sea, todos los derechos humanos van a ser anulados para los que no accedan a dejarse impregnar o imprimir con esa marca, cualquiera que sea. Todavía no está muy claro o definido lo que es esa marca. Por eso este es el tiempo de preparación en el que tenemos que desarrollar ¿qué? Una fe indestructible. en un Dios que ha prometido guardarnos, cuidarnos, aún en las circunstancias más adversas que pudieran ocurrir. Bueno, volvemos aquí. Llevamos tres clases de señales hasta ahora. ¿Cuáles son? La religiosa. El campo religioso, político, el campo político y el campo médico. ¿Y después habla de qué? Leamos lo que dice aquí. Habrá pestilencias y hambres. Esta es una señal en el campo económico. Que debido a los trastornos de la naturaleza, la producción puede menguar. Vendrán sequías. Habrán insectos que van a devorar las cosechas. Y entonces va a menguar la producción y eso va a traer como consecuencia con el aumento vertiginoso de la población mundial. Los alimentos que producen determinados países no van a alcanzar para alimentar a la población. Naciones antes muy productivas ahora están teniendo que importar comida. Y la deuda nacional va aumentando al punto que puede llegar un momento en que nadie le va a prestar a ese país dinero para satisfacer las necesidades aún más elementales de la población. Por ejemplo, hay países como Haití que no se autoabastecen, importan comida de la República Dominicana. Puerto Rico no tiene suficiente producción agrícola y tiene que importar alimentos de Estados Unidos o de ciertos lugares del Caribe. Entonces, Chile hasta ahora ha sido un país muy favorecido por Dios, ha habido una gran producción agrícola, tanto en cereales como en frutas, etcétera, etcétera. Pero ya empiezan a verse algunas evidencias de que la cosa está cambiando. El hermano es agricultor y ha habido escasez de lluvia, ¿no? Entonces los manantiales se secan, los pozos se secan y se hace más difícil producir lo que antes se producía. Y eso puede traer como resultado ¿qué? Hambre. Allá en Guatemala hay una región que ahora llaman el corredor seco, que la producción allá ha menguado enormemente y la gente está sufriendo las consecuencias y muchos de ellos emigran, se van a las ciudades, no encuentran vivienda, no encuentran trabajo, etcétera, etcétera, y se ven familias enteras durmiendo de noche en las calles debajo de los puentes, etcétera, etcétera. Hambres, señal en el campo económico. Sigamos. Terremotos, fenómenos telúricos. Bueno, Chile no es ajeno a esto, porque Chile ha tenido en varias ocasiones en los últimos 100 años terremotos fuertes. Hay países que son susceptibles debido pues a el número de volcanes o el número de fallas geológicas. Guatemala tiene una en el lado sur, cerca de las costas del Pacífico, tiene un número de volcanes, varios de ellos en constante actividad. Y hemos sido víctimas de terremotos, como el último fuerte fue en 1976, en la cual yo tuve alguna participación, no en el terremoto, sino en los trabajos de emergencia y de reconstrucción. Y fue muy notorio y recibimos hasta premios de parte del gobierno y de otros por nuestra intervención a favor del pueblo de Guatemala. Pero esto está siendo más común. No, la vida dice terremotos por los lugares, por diferentes lugares de la tierra. Pero podemos decir aquí esta señal tiene que ver con en el campo natural, la naturaleza. Está protestando a causa de la maldad del hombre. Y aquí podemos incluir que tornados, huracanes, tsunamis. Aquí podemos poner toda clase de trastornos naturales que son, según la Biblia, producto de la maldad del hombre. Amén. El abuso del hombre. Hoy se habla de la contaminación ambiental, de la calentura global, de que los humos de los carros, de las fábricas, están dañando la capa de ozono, por lo tanto, no están deteniendo la capa de ozono, ya no detienen los rayos ultravioletas del sol, y que por eso es que para la gente que trabaja en el campo y es muy dada al deporte, a la natación, pues está más propensa a los cánceres de la piel y a otras clases de enfermedades. De modo que necesitamos tomar nota de todo esto, hermanos, porque realmente analizando este pasaje nos damos cuenta de que eso ya está ocurriendo. Amén. La Biblia llama esto el principio de dolores, o sea, el inicio de los dolores previos al alumbramiento, al parto. En Apocalipsis 12 hay una visión de la mujer vestida del sol, que tenía la luz bajo sus pies. Ella estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz a un hijo varón que iba a regir al mundo. Bueno, esa visión también ha dado lugar a toda clase de interpretaciones. Los católicos dicen que la mujer es la Virgen María y el hijo varón es Jesucristo, y hay en ciertos templos católicos imágenes de esa mujer con un niño en el brazo que supuestamente es el niño Jesús. Los cristianos evangélicos fundamentalistas o conservadores dicen que la mujer es Israel y que el hijo varón es otra vez Jesucristo. Yo personalmente, por la descripción de la mujer, creo que la mujer es la iglesia en general, porque es una visión en el cielo y no es en la tierra. Israel nunca está asociado con el cielo, siempre con la tierra. Y Abraham tuvo dos simientes, una terrenal como las arenas de la mar y luego una celestial como las estrellas del cielo. La arena representa a Israel, las estrellas representan a la iglesia. Y yo creo que debido a que esta señal en el cielo no está hablando de Israel, está hablando de la iglesia. Habla de la corona, las coronas de justicia, de vida, de gloria, ¿son para quién? Para la iglesia, la iglesia de Jesucristo. La luna, que representa los poderes de las tinieblas, la noche, están debajo de los pies de quién? De la iglesia. La Biblia habla, dice, de que os doy potestad de hollar, de pisotear, de aplastar. Y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies, los pies de la iglesia. Entonces, para mí, esta mujer representa a la iglesia. Entonces, ¿quién representa al hijo varón? Pues el hijo varón es la iglesia vencedora. la iglesia vencedora, la iglesia triunfante. Allí en Apocalipsis dice, al que venciere yo le daré que tenga potestad sobre las gentes y la regirá con vara de hierro. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, para los vencedores, los podemos llamar los escogidos, hay privilegios especiales. Y yo creo que el hijo varón es la iglesia verdadera de los fines de los tiempos. Hoy la iglesia es una multitud mixta. Mucha cizaña, poco trigo. Mucha paja, poco trigo. Y la Biblia dice que va a venir el tiempo de la separación. Dios va a depurar a su pueblo. Y a los que califican, ¿no?, Dios les va a dar el privilegio de reinar con Cristo en el milenio y luego en la eternidad. Este es un tema muy importante y hoy no lo podemos cubrir. Yo creo que webpage de este ministerio Liberados por Jesucristo, ahí está el artículo de los escogidos de Dios, ¿no? Y sería bueno que ustedes lo accesaran y lo leyeran, ¿no? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo no me voy a quedar satisfecho con ser llamado. Mi anhelo es que ser escogido. La palabra escoger es apartar, es seleccionar. ¿Cuántos futbolistas tiene Chile? Diferentes ligas, las diferentes instituciones deportivas. Son miles tras miles tras miles tras miles de futbolistas, pero ¿cuántos llegan a pertenecer a la selección que representa a Chile en un campeonato mundial, en un torneo olímpico? ¿Cuántos? 22, 24. ¿Poco? 21, 28, 28. Con meses, quizás con un par de años antes de un evento de orden mundial, empiezan a citar a los jugadores. Hay comités que se van formando para elaborar listas y los citan y los observan, y no tiene que ver solo con su capacidad física, sino que hay otros, por ejemplo, tienen que ser jugadores de especiales, que saben acatar órdenes, que son respetuosos los entrenadores, que juegan un fútbol más refinado, que bueno, que tienen control, cierto, control propio o dominio propio, que no se desvelan, que no se drogan, que no se emborrachan, jugadores bastante disciplinados. Y lo que pasa con esa lista, que al principio puede tener a cientos de nombres de diferentes equipos, de diferentes regiones, la van reduciendo hasta que llega al número exacto. Tantos porteros, 2, lo más 3, defensas, medios, delanteros, para un total de 21, 24, 28, un número muy reducido. De aquellos miles son reducidos a un número exiguo. Ese es el proceso que yo creo que ya se inició en la iglesia de Jesucristo. Las iglesias grandes están llenas de cizaña, y en ellas hay unos pocos escogidos. Y Dios va a sacar a esos escogidos de esas iglesias. Y yo creo que los escogidos se van a reunir como estamos reunidos aquí. no se van a aislar, sentirse que son la que dice élite, super santos, ¿no? Orgullosos, soberbios, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Escogidos en 1 Corintios 1:1. Dios no ha escogido a los sabios, sino a quienes. No ha escogido a los ricos, sino a quienes. A los pobres. No ha escogido a los fuertes, sino a los débiles. Débiles. O sea, ser escogido es aceptar lo que Jesucristo dijo. Muchos serán los primeros. ¿Y qué? Solo algunos, los posteriores. Y en estos tiempos finales, Dios está escogiendo a los que van a representar su reino y a divulgar su reino. ¿Sí, hermano? Mire, con mi esposa hace unos días hablamos de justamente del reino milenial y de la segunda venida de Cristo. Entonces, la duda que tenía yo era si Cristo va a reinar con sus escogidos, significa que va a reinar a la humanidad o va a reinar al pueblo de Dios. No, a toda la humanidad durante el reino milenial. De entre los escogidos, Él va a escoger los que van a gobernar las naciones, las ciudades. O sea, Dios, Jesús va a gobernar, o lo que dice, regir, reinar, a través de sus escogidos en la tierra. Ojo no ha visto, oído no ha oído lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe, para ser los herederos del reino, ahí podemos decir milenial, eternal, que Dios ha preparado para quienes. Para los que le aman. Hay mucha tela que cortar, pero la condición número uno para ser escogido es amar a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Amarlo más que todo. Nuestra familia, incluyendo nuestros hijos. Amarlo más que nuestro trabajo, nuestros bienes, todo. Todo lo demás tiene que pasar a un plano secundario. Estamos bajo observación. Yo digo que estamos bajo la lupa. Dios nos está observando, controlando, para ver, como dice la Biblia, si somos dignos de ser escogidos o aptos para ser escogidos. El que pone su arado de mano en el arado y mira atrás no es apto. En 1 Tesalonicenses 1 dice que Dios está escogiendo a los que son dignos del reino. Y la condición que pone ahí es que estén dispuestos, si fuere necesario, a sufrir. No podemos evitar el sufrimiento, no podemos evadir el sufrimiento. El sufrimiento es parte normal de la vida humana y más de la vida cristiana. Claro, nos podemos refugiar en la medicina y en muchas cosas más para no sufrir. Podemos atenuar los sufrimientos. Pero hermanos amados, los que quieren ser escogidos con el fin de reinar con Cristo en el milenio y en la eternidad, tienen que estar dispuestos, si Dios lo quiere y lo permite, a sufrir. Amén. Y sin estar ahí quejándose, lamentándose, murmurando acerca de su mala suerte. Mi vida está planificada por Dios. Y yo tengo que aceptar lo que ocurre a mi alrededor y decir, esto lo permitió Dios para algo. No sé por qué, yo le he dicho al Señor varias veces, esto no me gusta, no me agrada, pero si tú lo has permitido, yo lo acepto. me someto. Y con el tiempo pasó el vendaval. Y eso va refinando nuestro carácter. Y nos va acercando más y más y más a Dios. Para poder estar preparados, si Dios, en su soberana voluntad lo determina, estar preparados para reinar con Cristo. En las últimas edades de la historia y por toda la eternidad. Bueno, avancemos. Mira lo que dice el versículo 7. Pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, en diferentes lugares de la tierra. ¿Y qué más? Y todas estas cosas apenas principios. ¿En qué época de la historia estamos? No estamos en la gran tribulación todavía. No estamos en el día de la ira todavía. Pero sí estamos en principio de dolores. Una mujer, bueno, ustedes que son madres, tienen el privilegio de ser madres. Nosotros los hombres pues, no entendemos ni apreciamos eso. Pero dígame, el caso de alguna de las madres que tienen, ¿con cuánto tiempo de anticipación al parto comenzaron a usted sentir dolores? Yo tuve dos días. Ay, no, hay mujeres que empiezan con meses. Un mes, dos de anticipación, ciertos cuyoncitos, ciertos. Estoy hablando, son indicios. Principios de dolores. Que claro, que al tiempo van aumentando en frecuencia y en intensidad. Claro. Hasta que viene ya los dolores. O sea, ahorita estamos en principio, no hemos llegado a los dolores de parto. Los dolores de parto son los que van a la iglesia a soportar durante la gran tribulación. Estamos apenas principiando. Chile, ¿ha habido persecución religiosa en Chile? No. Guatemala, no. Pero, bien, van a haber restricciones. Ahora hay un ambiente de libertad. Usted puede, no sé, aquí en Chile, pero en Guatemala, pararse en cualquier esquina y empezar a predicar y no lo va. La policía no lo va a molestar, el ejército no lo va a molestar. Y algunos, pues, se van a acercarse, quizás a escucharle. Pero va a llegar el día en que las restricciones van a ser impuestas. Le van a decir dónde puede predicar y cuándo. O sea, van a limitar la predicación del evangelio, como ha sido en Cuba, a los pocos templos evangélicos que han quedado abiertos. Y las horas rigurosas que supuestamente para que los vecinos puedan dormir, y etcétera, etcétera, hermanos. Eso viene para Chile también, porque aquí en América del Sur hay un nuevo socialismo bolivariano, dicen. Ya saben quién encabeza ese movimiento, Chávez, y tiene sus aliados, Correa, Morales, Ortega, y él ha influenciado a otros gobiernos como el de Brasil, de Argentina, de muchos países. Y Chile no va a quedar exento. No sabemos cuándo eso pueda ocurrir. Estuvieron al borde de caer en las manos del izquierdismo durante el gobierno de ¿quién? De Allende. Se levantó un personaje que lo derrocó y pudieron preservarse sus libertades. Pero puede llegar el día en que eso termine. Entonces tenemos que prepararnos. No estar obsesionados pero sí preparado. Estos son los principios de Dolores. Bueno, vamos a seguir. Tal vez el hermano Sebastián o el hermano Osvaldo me pueden hacer una señal cuando me estoy acercando a la marca de los... ¿Ya? No, yo lo hice. Ah, bueno. Sí. Bueno. Versículo 9. Noten esto. Entonces os entregarán para ser ¿qué? Atribulados. Atribulados. Esta tribulación no es la gran tribulación. Esta es previa a la gran tribulación. La iglesia siempre ha sido atribulada. Cristo dijo, en el mundo tendréis tribulación. Pablo dijo, es menester que por mucha tribulación entremos en el reino. Hay advertencias claras. Dios nunca, nunca ha prometido librar a su pueblo de la tribulación. Si Él ha prometido librarnos de la ira. La tribulación, ¿saben lo que es? Prueba. Dios prueba a su pueblo por medio de la tribulación. La ira no es prueba, la ira es juicio. Y aunque en la Biblia dice que vamos a tener que someternos a tribulación y soportarla y aguantarla, sí vamos a escapar la ira de Dios. Y no son simultáneas. La teoría popular en la iglesia cristiana evangélica es que durante la gran tribulación Dios va a derramar su ira sobre la humanidad. Eso no es cierto. El tiempo de la tribulación es un tiempo definido y el tiempo de la ira es otro tiempo definido. No ocurren juntos. ¿Contemporáneos? Simultáneos. No son simultáneos o contemporáneos, sino que son consecutivos. O sea, un periodo pasa y empieza otro. Y se los voy a probar ahora mismo. ¿Qué dice aquí en Mateo 24, 29? Y luego, después, ¿de qué? Después de la gran tribulación, porque en el versículo 21 dice, porque habrá entonces grande tribulación. En el 21 comienza la gran tribulación y el 28 termina. ¿Y qué dice en el 29? Y luego, después de la gran tribulación, van a haber unas señales en lugares celestiales. Miren lo que dice, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, ¿y qué más? Y las potencias o virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? Después. Con esto termina la gran tribulación para dar paso a otra época. Ahora vayamos a Hechos 2, a ver cuál es la época que se va a iniciar cuando estas virtudes, poderes, son estremecidos. Y aquí en Hechos capítulo 2, y en el versículo 19, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y ahora oigan, el sol se convirtió en tiniebla y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Allá en Mateo Jesús dijo que esto va a ocurrir después de la gran tribulación. Pero aquí dice, por boca de Pedro, citando profecías de Joel en el Antiguo Testamento, que todo esto va a ocurrir ¿cuándo? Antes que venga el antes del día grande y manifiesto, lo grande y terrible de Jehová. No confundan la gran tribulación con el día de la ira. son dos periodos enteramente diferentes. Durante la gran tribulación, Dios no va a descargar su vida sobre la humanidad. Satanás es el que va a descargar su vida sobre Israel y sobre la iglesia. Allí en Apocalipsis 12 dice que en el tiempo del fin, Satanás va